Les pedimos a los invitados a comentar el informe, que por favor pasen a sus lugares. Como ustedes saben, el Comité Cerezo México ha recibido hasta la fecha 13 amenazas de muerte. Los diferentes integrantes del comité, algunos integrantes son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la comisión, y toda esta situación siempre la recordamos porque es lamentable que en nuestro país, en lugar de que esta realidad desaparezca, se agudice. Ahora con nuevos casos, con nuevas personas, pero siempre afectando a defensores de derechos humanos o a luchadores sociales. Es para nosotros un honor en estos 12 años de trabajo también contar con la presencia de diferentes compañeros de organizaciones sociales, de derechos humanos, de Brigadas Internacionales de Paz, que nos acompaña desde hace ya 11 años, desde febrero del 2002. Y es para nosotros un honor porque una de las misiones del comité ha sido acompañar al pueblo organizado en la lucha por satisfacer sus derechos. Y eso atraviesa las diferencias políticas de las propias organizaciones que se organizan para luchar. Es por eso que nuestra actividad ha sido amplia en el aspecto de que hemos siempre priorizado nuestras problemáticas y necesidades a nuestras diferencias ideológicas o políticas. Los dejo con Clara Meira Segura, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que va a moderar la mesa de las personalidades que comentan el informe. Clara. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que desde hace 50 años ha recibido diferentes luchas, diferentes procesos, y el día de hoy nos congratulamos con la presentación del informe Defender los Derechos Humanos en México, el costo de la dignidad, de junio de 2012 a mayo de 2013. El objetivo de este informe, aproximar a la realidad que el sector de personas defensoras de los derechos humanos vive en el país, cuyas tendencias expresadas evidencian las distintas formas en las que el Estado actúa en contra de quienes defendemos la dignidad humana. Bueno, pues a mí me toca este proceso de dar la voz a cada una y cada uno de las personas invitadas. Voy a ser un poco estricta en el tiempo, entonces cada que ya vayan teniendo 5 minutos para cerrar, les voy a pasar una tarjeta, y cuando se haya terminado su tiempo les pasaré una siguiente tarjeta. Les agradecemos mucho la presencia de cada una de las personas que están aquí, defensoras y defensores de derechos humanos, personas representantes de organizaciones civiles, movimientos sociales, prensa en general, y también están transmitiéndose este espacio por Ustream, entonces también desde ahí pueden otras personas visualizar presenciar el evento. Bueno, en primer lugar tiene la palabra Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Le agradecemos y le damos el micrófono. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, un caluroso saludo a las personas que me acompañan hoy en el presidio. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos publicó en el año 2009 un primer informe sobre la situación de los y las defensores de derechos humanos en el país, con 10 recomendaciones para mejorar las condiciones en las que ejercen su derecho a defender. Una de esas recomendaciones animaba a la sociedad civil a continuar fortaleciendo las redes de apoyo y sus estrategias de vinculación, y en concreto a compartir y transmitir información sobre las situaciones que vivían los defensores y las defensoras de derechos humanos. Hoy vemos con satisfacción cómo 3 organizaciones, Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, han unido sus esfuerzos para presentarnos el informe Defender los Derechos Humanos en México, el costo de la dignidad. Esta publicación se une a otros trabajos hechos en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2010, Amnistía Internacional publica su informe exigiendo justicia y dignidad, defensores y defensoras de los derechos humanos en México. En junio del año pasado, la Organización Urgente para Defensores de Derechos Humanos presentó también su informe sobre las violaciones cometidas contra los defensores. Y este mismo año ya ha habido dos informes. En marzo, la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en México. Y en abril, Brigadas Internacionales de Paz publicó su informe sobre el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en México, titulado El panorama de la defensa de los derechos humanos en México, iniciativas y riesgos de la sociedad civil mexicana. Todos estos informes y otros muchos, con sus matices, coinciden en un diagnóstico y en la persistencia de la situación de adversidad que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México. En sus metodologías concuerdan en recoger solo aquellos eventos en los que los autores pudieron obtener elementos para evaluar prima facie la relación entre la actividad de la defensa de los derechos humanos y la agresión reportada, lo cual a todos les lleva a afirmar que las cifras que se publican no necesariamente reflejan la totalidad de casos. Pero aun con esta limitación, podemos afirmar que las cifras publicadas evidencian un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan. Del detallado análisis de las cifras realizado por los autores del informe que hoy presentan, quisiera destacar solo algunos aspectos que me parecen particularmente relevantes al comparar este informe que hoy se presenta con el que publicó en junio de este año la Oficina del México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Uno de estos elementos es la coincidencia de ambos informes al identificar Oaxaca, Chihuahua y Guerrero dentro de las 5 entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, las menciones que hace el informe que hoy se presenta a Chiapas y el Distrito Federal, también como entidades con un número importante de casos, coinciden con lo afirmado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe El Derecho a Defender, informe especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Otro elemento que queríamos destacar es también que compartimos en el análisis que aquellos que trabajan en favor de dos colectivos, que son la población migrante y los pueblos indígenas, están entre los activistas que sufren un mayor número de agresiones. Y finalmente, coincidimos también en que las amenazas y los hostigamientos son los tipos de agresiones más frecuentes que sufren las y los defensores de derechos humanos. Más allá de las variaciones anuales en el número de agresiones, su distribución geográfica o modalidades, un análisis de los últimos años, con independencia de la fuente de información, refleja un preocupante número de ataques contra las personas defensoras de derechos humanos. Las reiteraciones de las agresiones contra algunas organizaciones, como la Casa de Migrantes de Saltillo, deben de ser destacados. Igualmente, animamos, frente a futuros informes, a explorar cómo cada vez con mayor frecuencia las y los defensores de derechos humanos en situación de riesgo se ven obligados a desplazarse de sus localidades y lugares de residencia como una medida de seguridad y autoprotección. Y sin embargo, algunos de ellos tampoco han disfrutado de una situación de seguridad en su nueva ubicación. Y un tema clave, con independencia de la modalidad de agresión, es la impunidad en la que permanecen los ataques contra los defensores y defensoras. La falta de sanción a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan realizando su labor. Reiteradamente se ha considerado que una debida investigación y una sanción adecuada son una efectiva forma de protección para quienes defienden los derechos humanos. La construcción de un sistema sólido y eficaz que investigue y en su caso castigue rápidamente, apropiadamente, a todas y cada una de las agresiones contra los defensores de derechos humanos será la clave para que en definitiva se pueda romper el ciclo de violencia que los distintos informes publicados documentan. En cuanto al tema de la protesta social, hay que seguir abonando en el análisis sobre los límites a los que debe de sujetarse el ejercicio del poder punitivo estatal. Pero independientemente de este debate, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera que las expresiones de protesta social pacífica son totalmente válidas como vehículo de participación política en regímenes democráticos. Y en iguales términos se ha pronunciado ya la Suprema Corte de Justicia cuando resolvió los juicios de amparo promovidos por los integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Salvador Atenco al afirmar que la protesta social pacífica constituye el ejercicio válido de un derecho. La participación en manifestaciones pacíficas son una forma importante de ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica, expresión y asociación. Todos ellos derechos humanos garantizados en innumerables tratados internacionales. Por invitación, y quiero resaltar también esto, que está mencionado en el informe sobre la visita al relator de ejecuciones extrajudiciales, mencionarles que dicha visita se produjo en abril de este año, del 22 de abril al 2 de mayo. En su informe preliminar, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, expresó que la situación en México se deterioró de manera significativa con respecto al derecho a la vida desde la última visita que un relator sobre ejecuciones realizó al país en 1999. Además, afirma que a partir del año 2007, en el contexto del despliegue de efectivos militares para enfrentar a los cárteles, se produjo un gran número de ejecuciones extrajudiciales a mano de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, a menudo sin la correspondiente rendición de cuentas. El país continúa experimentando niveles alarmantes de violencia. Específicamente sobre los defensores de derechos humanos, el relator afirmó que son actores fundamentales para una sociedad democrática y que ha recibido información de que las amenazas y privaciones de la vida continúan a una tasa alarmante. En cuanto a recomendaciones concretas del relator referidas a derechos humanos, menciona una, la de adoptar protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra de periodistas y defensores de derechos humanos, en los que se requiere que se agote completamente la posibilidad de que el crimen hubiese sido cometido en razón de la actividad de la víctima. Esta es una de las recomendaciones que también recoge el informe que hoy se presenta. Asimismo, el relator anima a garantizar la plena implementación de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, proveyendo los necesarios recursos financieros y humanos para la efectiva y transparente implementación del mecanismo, garantizando una estrecha coordinación entre las autoridades responsables de las medidas de prevención y protección y asegurando la plena participación de los defensores de derechos humanos, la sociedad civil y los beneficiarios en la implementación y el funcionamiento del mecanismo. Antes de finalizar mi intervención, creo que es oportuno destacar el esfuerzo realizado por los autores del informe para formular 49 recomendaciones, cuya observación y cumplimiento indudablemente contribuirá a una mejora sustancial de la situación de las y los defensores de derechos humanos. Aun cuando todas sean oportunas, me permito destacar alguna de ellas. En un lado, estamos completamente de acuerdo sobre la necesidad de que el Estado comprenda una campaña masiva para la legitimación de la labor de personas defensoras de derechos humanos. Las ocasiones en las que todavía emergen reacciones negativas o descalificatorias por parte de algunas autoridades revalidan la pertinencia y utilidad de seguir señalando que deben elaborarse campañas sostenidas, más allá de las coyunturas, que expresen de manera inequívoca el sentido de las obligaciones y responsabilidades del Estado como parte de una estrategia de comunicación social y política que destaca y protege el rol positivo que cumplen las y los activistas a favor de la democracia y del imperio de la ley. Asimismo, con el fin de combatir la impunidad, es necesario trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil en un protocolo de investigación que sea implementado por las Procuradurías de Justicia en todos los casos en los que las defensores y defensoras denuncien haber sido víctimas de algún delito relacionado con su actividad de defensa. En este sentido, ha habido algunos avances, pero es necesario concluir a la mayor brevedad las iniciativas en curso y adoptar herramientas de investigación criminal apropiadas para la eficaz identificación y sanción de los perpetradores de las agresiones hacia las y los defensores de derechos humanos. En cuanto al mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos, siendo un mecanismo que está comenzando, enfrenta algunos retos que van desde lo administrativo a lo sustantivo, haciéndose muy notable en estos primeros meses la necesidad de superar a la mayor brevedad posible los obstáculos que se presentaron para disponer de recursos económicos, tener una adecuada estructura interna y dotar a esta de los funcionarios adecuados. En este mismo sentido también se pronuncia el informe que se presenta hoy. Es importante que la elaboración de los informes de riesgo se haga de acuerdo con una metodología acordada con la sociedad civil y que recoge un amplio enfoque. Pero esto también exige a su vez un personal estable en sus puestos y en constante formación. La adecuada implementación de las medidas de protección acordadas, el monitoreo de las mismas y una oportuna difusión de la existencia y funciones del propio mecanismo son también retos impostergables. Todo ello sin olvidar que mientras que persistan los elevados niveles de impunidad que este y otros informes siguen señalando respecto a los ataques contra las y los defensores de derechos humanos, el el efecto de cualquier mecanismo de protección siempre será limitado. Son muchas más las cosas que creo que se podrían comentar del informe, pero para la oficina del Alto Comisionado estos serían algunos de los puntos más relevantes. Además, por supuesto, de felicitar a sus autores por el esfuerzo realizado para llevar al conjunto de la sociedad información sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Les animamos a seguir con este trabajo y les manifestamos que en todo momento contarán con el acompañamiento y el respaldo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Felicitaciones por el trabajo hecho y a seguir adelante. Muchas gracias.